en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es seguridad en las carreteras. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y mejor prevenir que tener que lamentar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos al 415-455-0102. Especialmente en la temporada festiva, los choques en las carreteras son de las principales causas de muerte, discapacidad, dolor y remordimiento en el mundo. Algunos de estos incidentes son inevitables, más otros son previsibles y evitables. Para prevenirlos, una de las mejores medidas a adoptar es informarnos, educarnos. Esto es un asunto de actualidad para todos, particularmente en California, donde aún los inmigrantes no documentados pueden obtener permisos para conducir. Es importante conocer las reglas de tránsito propias del lugar donde conducimos y, por supuesto, conducir con inteligencia es conducir con prudencia. Usar siempre cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas y evitar manejar bajo la influencia de medicamentos, alcohol y todo lo que afecte nuestro pensamiento y comportamiento, como son el enojo, el cansancio y el sueño. Conducir de manera segura y responsable es también evitar distracciones comiendo, maquillándonos, checando el correo o escribiendo textos. Igualmente nos corresponde estar atentos y precavidos al caminar y al montar bicicleta en la carretera. Por eso hoy nos preguntamos y le preguntamos a usted, ¿está consciente de los riesgos y peligros en la carretera al conducir, caminar y montar bicicleta? ¿Sabe lo que puede hacer y evitar para prevenir choques? ¿Cómo cambiar las prácticas peligrosas, tales como evitar enviar textos al conducir o conducir cuando está cansado o tomado? ¿Y cómo enseñar a nuestros niños y jóvenes a los nuevos conductores? Así que aprenda, aporta la discusión, comparta sus ideas, interrogantes, inquietudes. El número es 415-455-0102. Pues para compartir con nosotros y responder a sus llamadas, hoy contamos en el estudio con el oficial Custodio López. Él es el coordinador del programa El Protector con la Golden Gate Division de la Patrulla de Caminos de California. Siempre es un gusto verle por Univisión 14 en Despierta Área de la Bahía. También habla en otros programas de radio aquí, allá y en la comunidad. Y ahora lo tenemos con nosotros. Un placer recibirle, oficial Custodio López. Oh, sí, muchísimas gracias aquí por tenernos y darnos la oportunidad. Para eso estamos. Sí. Queremos y merecemos todos tener la oportunidad de vivir vidas largas, sanas, y para eso tenemos que evitar lo que es evitable. Y en las carreteras, como sabemos, muchas veces lo que empieza por fiesta termina como el rosario de la aurora, sí, con llantos. Así que vamos a prevenir en lugar de lamentar. Así es. ¿Con qué mensaje general quisiera comenzar sobre este tema? Quisiera, según la organización que representa, que son los patrulleros de, ¿cómo le llaman? La Patrulla de Caminos de California, California Highway Patrol. Así es. Entonces, como siempre nos miran, es a través de las autopistas. So, siempre nos miran arriba. So, se puede decir donde las velocidades ya son mucho más altas, muchas personas, se puede decir, cuando hacemos contacto con ellas es cuando dicen, estaba manejando una velocidad muy alta, estoy recibiendo un ticket, se encuentra un carro discapacitado, estamos ahí para ayudarles, se puede decir en ese aspecto. Pero también nos pueden mirar abajo en partes del condado, en donde también patrullamos abajo en las carreteras, en donde trabajamos en conjunto with the Sheriff's Department. También se puede decir en otro aspecto, trabajamos que nosotros... Se puede decir patrullamos, pero estamos encargados de todos los state buildings. De los edificios estatales, ¿sí?, del gobierno de California. ¿Sí? Por eso es de California Highway, que es como la vía alta, por eso usted dice arriba, sí, pero también en el low, en down low, en el, sí, abajo. Y por lo general tienen esos carros marcados con el sello, la insignia, sí, la estrella de patrulla de caminos, sí, o en motocicletas, ¿no? También. Tenemos de todo, tenemos los carros, motocicletas, tenemos avionetas, tenemos bicicletas, tenemos caballos. Ah, también. Y, ¿sí?, hoy vimos que también tienen una van para eventos comunitarios, ¿sí?, maravillosa. Y le vamos a postear la foto en Facebook, sí, para que también la conozca. Porque muchas veces cuando lo vemos, lo que hacemos es empezar a manejar como angelitos para que no nos detengan. Pero en lugar de tenerle temor, vamos a tenerle confianza. Indíquenos, sí, aquí qué debemos hacer en términos generales, como conductores, peatones caminando o ciclistas, en términos muy, muy, muy grandes para empezar. Sí, sí, es como siempre estamos diciendo que hay que decir solamente con el conducir, que es la responsabilidad de todos a través del estado de California, todos los conductores que están en las autopistas, en las carreteras, de mantenerlas seguras. ¿Y cómo es eso? Es en el cual estamos todos siguiendo las reglas en las cuales fueron puestas, no para quitarles, sino para ayudarles y para que puedan salvar vidas en ese aspecto. Es como estamos diciendo, siempre nosotros, nuestra meta es salvar vidas. O sea, que a nosotros no nos gusta ir a accidentes o choques, se puede decir, en el cual alguien ha fallecido, es el ser querido de alguien. So, en ese aspecto, por eso cuando hablamos de los conductores, que los conductores no anden en el celular o anden haciendo algo que los haya distraído y que estén manejando con toda prudencia, en el cual se requiere el 100% de nosotros para poder manejar, para asegurarnos que no se nos cruce un niño, que no se nos cruce otro vehículo o que haya un accidente, algo así, especialmente, como les estoy dejando saber, en las autopistas donde las velocidades son muchas más altas. Hay una razón por la cual esa velocidad está a 65 millas por hora y no a 100 millas por hora. Igualmente regresamos para los peatones, ellos también tienen sus reglas en el cual ellos tienen que seguir correctamente, en el cual tienen que estar caminando en la maqueta, tienen que estar siguiendo las señales y asegurando que cuando sea su turno de cruzar, los ciclistas vamos para atrás también, igualmente que todos los padres de familia, pero igualmente los niños estén usando sus cascos, sus coderas, sus rodilleras y también estén siguiendo todas las leyes de las carreteras, igualmente en donde ellos tienen que parar en todas las paradas como un conductor y tienen que asegurarse que esté bien para ellos cuando ellos puedan cruzar o puedan voltear, y ellos tienen sus señales que tienen que aprender de sus manos en cómo le están dejando saber a un conductor que van a estar parando, van a estar volteando a su mano derecha, a su mano izquierda. So, todo esto tenemos que trabajar en conjunto, en el cual, como le estoy dejando saber, que se requiere de todos. De todos y la atención total o de plena. De todos. Porque ciertamente, a veces porque tenemos tanto tiempo ya manejando o caminando, sí, o corriendo bici, no nos damos cuenta de que cada vez que estamos en las carreteras estamos tomando riesgos, sí, pues cada automóvil que va sobre todo a velocidad es un arma letal, sí, que podemos lastimar o matar a alguien o podemos nosotros acabar nuestro día por no tomar unas precauciones, sí, básicas. Y por eso es que se hacen leyes, ¿no? Para que en verdad lo tomemos en serio y nos cueste caro cuando las y por eso es como dicen, por eso unas cuestan más que otras, pero es como las dejamos saber. Es como siempre yo les pongo una perspectiva. Es como en mi hogar, yo soy un padre, tengo a 3 niños. So, hay reglas que tengo que poner igualmente en mi hogar. ¿Y es por su malestar de ellos? No, es por el bienestar de ellos. Igualmente es igual acá. Igualmente así es, en el cual no es para quitarle, sino para prevenir. Y por eso usted quiere que sus hijos hagan lo que deben hacer por su bien, aun cuando usted no está pendiente. Así es. Por eso nos corresponde las carreteras guiar responsable y prudentemente, aun cuando no veamos al patrullero acechando. Familias, estamos hablando sobre cómo prevenir choques, cómo mantenernos sanos y salvos en las carreteras. Vamos a hablar de cómo no manejar cuando estamos ebrios o muy cansados o tomando medicinas o sencillamente distraídos con los aparatos o aún con conversaciones muy amenas. Si tiene conversaciones para unirse a nuestro diálogo, 415-455-0102. Y aquí puede llamar anónimamente si lo presente, prefiere. Estamos en vivo en su área y el oficial Custodio López va a responderle. Vamos a tomar una llamadita aquí que ya la veo sonando. Tenemos aquí en la línea Lucy. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señora Lucy. ¿Cómo podemos servirle? ¿No está todavía, Lucy? Adelante. Yo siempre estoy en los freeways, manejo mucho en el freeway. Y una de las cosas que yo he notado es que cuando hay tráfico, especialmente cuando hay tráfico, está, vamos bien despacio. Y una vez estaba manejando y noté que había un carro enseguida de mí y estaba en el teléfono. Y yo pensé, estas personas van a tener un accidente porque andaban en el teléfono, aunque no nos movíamos mucho. Y sí, le pegó al carro enfrente de él por andar en el teléfono. Es una de las cosas que por lo menos yo he notado, que a veces pensamos que porque está despacio el tráfico que podemos andar haciendo otras cosas, de distraernos de esa manera. ¡Qué buen punto! Así que no es solamente las velocidades de 65 de la autopista de arriba del freeway, sino es aun cuando vamos más despacio, decimos, no, voy a poder frenar. ¿Por qué es un riesgo manejar y textear o hablar por teléfono a la vez? Gracias por dar ese comentario. También me pregunto si usted, también se pregunta si usted debe reportar cuando ve a alguien tomando ese riesgo. Sí, como en ese aspecto, se puede decir si va a alta velocidad, es una emergencia o es una excepción. Hay que decir si alguien se lo mira manejando una alta velocidad y está cortando a otros diferentes vehículos, que va a ser la misma cosa en el cual sí se llama, sí se requiere llamar, primeramente llamar al 911 y dejarles saber en ese aspecto. Ya cuando van a velocidades más menores, es por eso les digo, por eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros de manejar correctamente y hacer lo correcto, porque eso es lo que se nos espera de nosotros. No todos estar haciendo lo incorrecto y estar mirando a tener que esperar hasta que esté el oficial, pero en ese aspecto, como estaba diciendo claramente, iba a una velocidad en el cual, que si el tráfico estaba bien despacio, de todos modos es ilegal. So, no porque estás parado en una parada o en una señal, entonces puedes textear o puedes contestar la llamada. Exacto, no hay excepción. No hay esa excepción en el cual ahora es todavía puedes recibir un ticket por ir manejando por distraerte. Eso es como yo siempre lo pongo para atrás en la perspectiva en el cual es la misma cosa en el cual la persona que decidió tomar unas bebidas de más y ahora hizo la decisión de manejar. So, si ocurre algo, queremos entonces ahora justicia contra esa persona porque hizo conscientemente antes de tomar esa decisión. Igualmente, es la misma cosa acá con el celular. Y puede tener consecuencias serias. Sí. No sabemos, aun cuando estamos a velocidades no tan altas, puede tener consecuencias serias. Sí. Y claro, es una complicación, una inconveniencia que no necesitamos. ¿Qué usted diría, oficial, sus custodios, si vemos esa situación y le tocamos la bocina? Pues como para decir, despierta, atento al tráfico. Dejarle, sí, para dejarle, sí, les puedo dejar saber y decirles sí lo hagan, pero en otros aspectos también no lo hagan. Cuidado. Porque si estas personas también en ese aspecto no las conocemos. Así que estas personas hemos oído también de la ira en las carreteras. De road personas, rage, que le dicen en inglés. Y eso es lo que también, por eso en ese aspecto es como dicen muchos, la mejor cosa es en el cual a quién podemos controlar, a nosotros. So, por eso cuando se nos presente la tentación a nosotros, hay que no hacerlo. Y si no estamos conduciendo, pero somos pasajeros, si pudiéramos llamar a la policía diciendo, hay un conductor que parece que está no está manejando bien, está manejando peligrosamente, eso sí ustedes lo presentan. Sí, eso es lo que, por favor, que lo hagan 100% del tiempo. Y igualmente así como la muchacha que acababa de hablar, que por favor, si usted miró, porque ese ya no fue accidente, ese fue un choque, un accidente como estamos diciendo antes en el cual es algo prevenible, es algo en el cual nosotros no tenemos control sobre. Cuando es un choque es cuando ya nosotros fue la culpa de uno o del otro y en ese aspecto fue de la persona que decidió remover su mirada de las carreteras y ponerla hacia abajo a ese teléfono. Y por eso debe asumir responsabilidad por las consecuencias y el costo de ese choque. Sí, y por eso es como les estoy dejando saber, en ese aspecto es correcto entonces para esa muchacha quedarse allí hasta que llegue un oficial o darle su número de teléfono a la otra persona para que la pueda usar como testigo. Oh, porque iba a preguntar, ¿se puede anónimamente hacer la llamada o es mejor dejar nombre y teléfono por si nos ocurre? Sí, para entonces poder usarlo también así para poder, porque usted le va a ayudar a esa otra persona, porque imagínese, esa persona se acaba de arruinar el día y ahora le acaba de arruinar el día a otra persona. Y pudo haber sido mucho peor, porque por suerte no estaban tan rápido en ese lugar. Hablando de este caso así, ya cuando subimos a otras altas velocidades, como les digo, nosotros la Patrulla de Caminos de California, hay que decir, sí hay muchos choques abajo, pero también nosotros podemos mirar los accidentes y choques donde las velocidades son muchos más altas y cosas en el cual Y hay cierta protección a baja velocidad cuando estamos en un automóvil, pero si no hubiera sido otro automóvil, hubiera sido un peatón o un ciclista, aún a ahí baja está. Velocidad, ese automóvil pudo haber terminado con la vida de alguien. Sí, ahora imagínese por tomar esa decisión de mirar ese texto, contestar esa llamada, remover los ojos de la carretera, el carro se desvía, hay que decir, para la mano derecha, en donde van peatones en la banqueta, o va un ciclista. Y no tiene que ir a altas velocidades, en el cual ahora cuántos ciclistas, a una de las, personalmente, a una señora que yo he conocido por años en el gimnasio, y yo no sabía, me dijo uno de los muchachos hace como 2 meses, me dijo, ¿te acuerdas de tal señora, de tal nombre? No quiero decir su nombre así. Y le dije, sí, pero ya tengo tiempo que no la ha mirado. Dice, ¿sabes que falleció? ¿Sabes que iba? Porque a ella le gustaba, ella era una ciclista. Y iba, y otra persona... por ir manejando distraído, la atropelló y falleció. Y esas son lo que queremos evitar. ¿Qué le dice uno a los sobrevivientes? ¿Qué le dice uno a nuestros propios hijos si terminamos en el bote cumpliendo años de condena por cárcel por haber manejado irresponsablemente? Sí. Así que familias, por eso, mucha atención. Atención al manejar, al caminar, al montar bicicleta en las carreteras para disfrutar la temporada festiva y todas las demás. Muchísimas gracias por su ejemplo, señora Lucy. Los mejores deseos en su situación. Y ahora nos tocan las voces de nuestra gente. Podemos recibir más llamadas en el 415-455-0102, pero mientras tanto, mire lo que nos dijeron las promotoras. Vemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi consejo, tal vez para evitar accidentes en el tráfico, caminando o en el carro, sería siempre estar al pendiente de nuestros alrededores, ver quién está, porque a veces uno está al pendiente, pero otra gente no, entonces siempre tener los ojos enfrente y a la gente que viene a nuestro alrededor, porque aunque la persona no esté viendo cuando está caminando, al fin y cuentas también es nuestra responsabilidad proteger a los que están caminando. Seguridad en las carreteras. Tener mucho cuidado al manejar, no textear, no hablar por teléfono, por celular. Esperen que lleguen a casa o se pueden orillar para textear o para hablar si es una emergencia. Como conductor, yo a las personas que les tengo miedo es a las que, habiendo un cruce, no se paran para que el que maneja las vea, sino que cruzan imprudentemente. Es a la gente que yo le tengo miedo. Por favor, deténganse, que el que maneja las va a ver y les va a dar el paso. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Cómo no, aquí estamos y responde su llamada en el día de hoy como experto en este tema, el oficial Custodio López, coordinador del programa El Protector. Está con la División Golden Gate de la Patrulla de Caminos de California y hace mucha educación comunitaria, tanto en los medios de comunicación como en eventos y demás. Si gusta invitarlo, el número es 707-553-3892. ¿Qué les parecieron esos comentarios, oficial Custodio? ¿Varias? Esos son perfectos, y como vienen de las perspectivas de lo que uno quiere, que ese mensaje entonces llegue allá afuera, es perfectamente como comenzando con el primero, en el cual la mejor cosa que uno puede hacer es manejar a la defensiva, porque como les digo, si uno, como yo voy manejando personalmente, tengo un carro a mi derecha, a mi izquierda, enfrente y atrás, ¿cuál carro es el único en el cual yo puedo controlar? El mío. Así cada uno. Si vas haciendo lo correcto, pero si miras a alguien que va por el teléfono o no puede mantener el carril, ahí es donde tienes que manejar a la defensiva, tienes que disminuir tu velocidad, tienes que salir de la autopista o de la carretera, tomar otra diferente ruta, en el cual, nomás porque también igualmente, como estaba diciendo, hay que decir, llegas a una parada, a una señal en donde está el semáforo rojo y se puso verde. Nomás porque es mi turno, siempre yo les digo a todos, espérense unos 2-3 segundos, porque si la persona va distraída, o quién sabe la persona, y se llevan esa luz en rojo porque no van poniendo atención, pero usted está manejando a la defensiva. Y allí usted, aunque era su turno, pero usted tomó la decisión. Exacto. El que digamos no fue mi culpa, eso no nos consuela si terminamos lesionados o peor. Especialmente si trae a sus seres queridos en su... Exacto. Sobre todo cargando con nuestros tesoros, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Así que a la defensiva es muy distinto de a la ofensiva. Sí. Muchas veces en nuestros países de origen, para llegar a ningún lugar, tenemos que manejar a la ofensiva. Aquí, cuidadito. No solamente eso nos trae problemas, sino nos puede traer grandes tragedias. A la defensiva no conocemos los de los demás. más, así que pendiente de lo que pueden hacer. Sí, sí, sí. Familias, hablando sobre la seguridad de las carreteras, contó con el oficial custodio, estamos tomando llamada, pero algo que quería preguntarle, uno de los comentarios dijo, ¿estaba bien orillarse para hacer la llamada o el texto? ¿Eso se permite? Mire, si vas a recibir una llamada o si no vas a hacer un texto, si vas en las carreteras abajo está bien, pero si vas en la autopista cuando te orillas, es solamente, va a mirar ustedes las señales, los signs que dicen, es solamente para emergencias. Mm-hmm. So, esa no es una emergencia, pero luego después van a decir, no, pero si estoy tratando de hacer lo correcto, mm-hmm. que si estás tratando de hacer es de orillarme para contestar esa llamada o tomar ese texto. Es preferible salirse de la autopista, como les estoy diciendo. Arriba en las autopistas hay gente que no va poniendo atención mm-hmm. muchas de las veces o mm-hmm. va bajo la influencia de alcohol mm-hmm. y siempre les digo, ¿qué es la cosa que la persona que va manejando bajo la influencia de alcohol puede mantener todos los carriles mm-hmm. menos en el que debe de ir? Y uno de esos es la orilla, uh-huh. especialmente si usted está con su familia, usted está uh-huh. haciendo lo correcto, que sí, pero es otra persona y sí ha pasado, por eso es preferible y por eso tomamos esa precaución, porque muchos dicen, no, pero entonces eso es incorrecto, es like, no, es por su propio bienestar. Así que es mejor salirse de la carretera o que espere que la contestadora ¿sí? tome el mensaje o que no sea el conductor, que otra persona en el vehículo sí responde la llamada, eso así se vale. Así es. Maravilloso. Tomemos la llamadita de Felipe. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Felipe, ¿cómo podemos servirle? ¿Adelante? No, bueno. Bueno, le servimos. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, pues quería agradecer que se den la oportunidad de hablar de este tema en el radio. Yo considero que a veces las personas pensamos que ya una vez que todo el mundo tiene su licencia, es un tema que ya todos entendemos y que no se tiene que discutir constantemente, pero no es el caso. Es una sociedad que está constantemente cambiando y necesitamos todos recordatorios acerca de las reglas y de las historias que pasan. Yo tengo una pregunta para los panelistas acerca de qué consejos pueden darle a alguien que corre en las calles. A mí me gusta, estoy entrenando para un maratón y me gusta correr afuera. Entonces, hay veces que sí veo muchas situaciones en las que se ven peligrosas y si me preguntan, no sé quién es el que tiene la culpa. ¿Quién tiene los derechos de camino y demás? Sí, sí. Muy buena pregunta. Y por cierto, le voy a añadir, muchas veces los corredores o los caminantes están haciendo ejercicio excelente, pero están usando los audífonos, así que a veces no oyen. ¿Qué dice usted, uh-huh. Custodio López? Perfectamente, oficial. Es como la misma cosa cuando el conductor, por eso es prohibido usar dos audífonos en sus oídos mientras vas manejando, es la misma cosa mientras vas en las bicicletas, entonces muchas personas no saben eso, hasta los ciclistas puedes recibir, porque es la misma cosa. Y cuando vas corriendo no vas a recibir un ticket en ese aspecto, pero es por tu propio bienestar. Así igualmente, así como el conductor o el ciclista, si hay una sirena, algo así que viene, un vehículo de emergencia, no lo vas a escuchar porque tienes muchas de las veces, tienen la música y está siendo inspirado porque quieres correr más, en el cual ahora lo tienes a todo volumen, no vas a escuchar, o no puedes escuchar o no puedes oír a esa persona que te está gritando y diciendo que pongas el alto, que hay un hoyo o que hay algo enfrente de ti en el cual no vas a poder oír. En ese aspecto, cuando vas corriendo, es en el cual tomar rutas que uno conoce y donde esté segura, donde la carretera esté ancha, si hay una banqueta, preferible ciertas áreas, a muchos les gusta ir porque les gusta salir, se puede ir a partes del condado donde no hay muchos vehículos, cosas así, pero que se asegure, sabemos que muchas de esas carreteras están angostas, hay que asegurarnos que sepamos nuestras rutas y que estén anchas, y en el cual, en esa misma perspectiva, que no tengan, que solamente se pongan uno de los audífonos, o si tiene los dos en ese aspecto, pero que no tenga la música tan alta en el cual todavía puede oír todo a sus alrededores. Y digamos que está corriendo y está cruzando una calle, o que está por cruzar una calle. Sí. Si el conductor, a veces decimos, no, nos miramos a los ojos. ¿Es eso suficiente? Porque mirar a los ojos no dice quién va primero. No, por eso es como otro consejo que les damos. Por eso les digo, asegúrense que como los días festivos hay que decir como para el día de Halloween. Uh-huh. Solo estamos hablando a todos porque van a haber conductores, van a haber ciclistas y muchos peatones, uh-huh, yendo todos los niños y los padres para ir a agarrar los dulces. Que se aseguraran cuando llegaran a una luz, que se aseguraran los peatones que hayan hecho contacto de ojos con el conductor o con el ciclista o todos los tres para asegurarse a ver quién va a ir primero. Y no más porque es su turno, estamos hablando de manejar, caminar o ciclar a la defensiva. Uh-huh. Esperar, si mira que el otro carro, deje que entonces, uh-huh, que se va a voltear, pero usted ya hizo, no más porque es su turno o puede, no quiere decir que lo tiene que hacer en ese aspecto, pero sino tomar esa precaución. En ese aspecto, o so, si va corriendo, asegurarse que también pare. Uh-huh. Eso es algo que yo le tengo que enseñar a mi niño, tiene 8 años, yo voy a correr, él va en su bicicleta con su casco puesto y yo dejo que él se vaya enfrente y yo estoy esperando que él haga las señales cuando antes que vayamos a cruzar que con su mano, que con su mano. Si vamos a, uh-huh, entonces yo le dejo saber, vamos a voltear a la derecha o vamos a parar aquí porque vamos a seguir derecho, so, él me está haciendo las señales para dejándole saber, practicando ya para cuando yo no esté allí, él lo esté haciendo, pero asegurándose que él mire todo a su alrededor, a todas las diferentes carreteras. Todos los lados. Sí, a todos los lados para asegurarse que esté claro y no venga un vehículo, o si viene, esperarse. Y no solamente mirar a un lado, sino a ambos lados y de vuelta hacia donde vamos. Así es como siempre decimos, izquierda, derecha, izquierda, otra vez. Entonces le damos. Sí. Muchas gracias. Esperemos que eso le haya servido, corredor. Algo más, porque le queremos felicitar por entrenar para un maratón. Sabemos que eso es un gran logro, si lo logra. Pero sí, hágalo seguro, a salvo, para mantenerse vivito y coleando y corriendo. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muy interesantes comentarios. Pues para eso estamos. Y ahora nos toca la novelita, familias. Estamos hablando sobre cómo mantenernos sanos y salvos en las carreteras y hasta la familia Estrada encontró un reportaje al respecto que puede servirnos a todos. Escuchemos. Episodio más de la familia Estrada. En solo segundos, si desvía su atención del volante, su vida y las de otras personas corren peligro. Por favor, no se distraigan a la hora de manejar, y distraer puede ser usando el teléfono para llamar, texteando, viendo sus emails, o comiendo o cambiando la música. Conducir distraído ha causado la muerte de 3.092 personas en el 2010, de acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras, y entre ellas, 1.250 fueron jóvenes de 15 a 35 años de edad. Enviar textos es la causa principal de muerte entre adolescentes. Los jóvenes es el área más peligrosa que tenemos en cuanto al uso del teléfono celular en el carro, texteando o hablando o chequeando su profile en Facebook o mandando tweets. Si envía textos mientras maneja, su reacción y reflejo se reducen un 35%. El papel de los padres de familia es crítico para prevenir más tragedias, dice la directora de Aspira. Cuando están manejando con sus hijos, también está usando el teléfono o están texting. Así es que primero los padres tienen que dar el ejemplo y tienen que educar a sus hijos sobre la importancia de manejar y prestar atención a la calle. Esta abogada dice que es mejor no dar excusas a los policías. En algunos casos, una infracción podría quitarle la libertad. Si tiene un estatus migratorio que no es legal, entonces debe evitar cualquier infracción de tráfico, si sea textear, si sea conducir sin carné de conducir. Actualmente, 35 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes contra enviar textos mientras maneja. Recuerde que si envía textos mientras conduce, estaría aumentando 23 veces las posibilidades de chocar que manejando bajo condiciones normales. En Washington, María Rosa Lucchini, Univision. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Y puede ser un comentario, un consejo o una consulta. Todos estamos utilizando las carreteras de una manera u otra. Hagamos nuestra parte para mantenerlas seguras para nuestros chicos, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Estaba asintiendo, escuchándolo de ese reportaje. Sí. ¿Tiene algo que corregir o aclarar, oficial custodio? No, todo es perfecto. Toda esa información que nos puede salvar las vidas y es un recordatorio a cada uno de nosotros. Pero solamente algo que quería dejarles saber en en un estudio que habían hecho, en solamente en chequear un texto que requiere, se puede decir, de 4 a 5 segundos, yendo a una velocidad de 55 millas por hora. Si usted ha ido a un juego de fútbol americano o de soccer, usted mira el field y es de 100 yardas. So, en esos 4 o 5 segundos, desde el momento que usted quita su vista, esto es lo que usted va a traer. Así que su carro, con todos sus tripulantes, han adelantado todo ese camino. Es como si hubiéramos estado con los ojos cerrados. Sí. Una persona no vidente conduciendo. Imagínese, ahora es una arma. Es algo que pesa 2,000, 3,000 libras. Y para el tiempo que usted mira hacia adelante, está ese niño, están esos carros parados, hay un accidente, hay algo en la carretera, no va a tener suficiente tiempo para parar. No hay tiempo, por inteligentes o rápidos que seamos. Familia, precaución. Tomemos la siguiente llamadita. Oh, tenemos a Aurora de San Francisco. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Aurora. ¿Cómo podemos servirle? Hola, muy buenos días. Buenos días. Primeramente, me gustaría agradecerles por tocar este tema, que es tan importante para la seguridad de nuestra comunidad y de todos. Pues también quería preguntar o aclarar, según entiendo, la patrulla estatal ofrece ayudas a familias en lo que es instalar sus asientos de seguridad para sus bebés y pequeños para que estén bien puestos, porque de otra forma, si los instalan de mal manera, realmente no proveen la seguridad que necesitan los niños. Qué bueno que ha traído ese punto. Correcto, correcto. Hablemos de eso un poquito y no se vaya de la línea, porque eso es crucial, fundamental, y en nuestros países de origen es diferente. Así que queremos no solamente cumplir la regla, usar el asiento apropiado, pero también ajustarlo bien. Y es cierto que en esa van que tiene allá afuera tiene las sillas para demostrar. Sí, como en ese aspecto habló perfectamente. Yo soy el coordinador de toda la área de la Bahía. So, en cada oficina de la Patrulla de Caminos de California hay oficiales que han sido entrenados para ellos instalar las sillas adentro de los vehículos, y todo es totalmente gratis, porque como estamos diciendo, nosotros queremos prevenir, y son servicios que en el cual estoy dejando saber, en el cual hay accidentes, choques, que miramos altas velocidades, en el cual si estos niños, estamos hablando de niños, porque a los que les afecta son los de 5 a 12 años unas veces en ese aspecto, en el cual no estaban sentados correctamente o no tenían el asiento correctamente o no tenían asiento para nada, y en el cual en un choque ahora, accidente, en el cual deberían haber estado aquí con nosotros en este tiempo, en este día, ahorita ya no están porque por esa misma razón. Eso es algo que nos dan la oportunidad de poder hacer eso, y también nos dan ciertos asientos nosotros, pero son para las familias que verdaderamente no pueden ajustar y no pueden entonces ellos agarrar asientos, pero cuando se nos acaban, pero en ese aspecto pueden instalar los asientos que ya tienen correctamente, y también muchas cosas que personas no saben, y yo no sabía tampoco, en el cual esos asientos se expiran, son solamente buenos por 6 años. Y en ese aspecto, entonces, chequeamos todo eso, chequeamos si hay recalls, y también le enseñamos al padre de familia en cómo instalarlos, porque el que va a estar allí va a ser el padre de familia, si es la mamá, el papá, los abuelos, en ese aspecto. So, usted puede ir a cualquier de las oficinas de la Patrulla de Caminos de California a través del estado. Por favor, primero hable para que haga su cita. Llame según su área, saque su cita, y entonces allí le pueden dar la demostración, puede hablar de su situación. Y para esto, valga la aclaración, aunque son del estado, esto no tiene nada que ver con el gobierno federal, inmigración, ni nada. No, nosotros no estamos ahí para chequear en eso. Nosotros estamos ahí para asegurarnos que esos niños estén seguros. Maravilloso. Y me dicen también que quería invitarnos a un evento, Aurora. A un evento, sí. Yo, si desea escucharlo ahora, me habían dicho que llamaba después, pero sí, quería aprovechar un momento para anunciar una oportunidad de apoyar a nuestras familias en San Francisco con el evento anual Día de los Niños, Día de los Libros, que yo creo que lo conoce bien, ¿verdad, doctora Marisol? Oh, sí, llevamos más de 10 años, muy lindo. Muy bien, pues es una celebración multicultural de niños, libros y familias con música, danza, cuentos, actividades de arte y distribución de libros gratis a todas las familias que participen, que lleguen, y que se realiza cada año en San Francisco desde 1999. Uh-huh. Entonces, ahora más que nunca, ¿verdad?, es importante celebrar quiénes somos como comunidad. Uh-huh. Nuestro próximo evento será el 30 de abril del 2017. pero hoy específicamente les quiero invitar a todos que nos acompañen a apoyar este evento anual con una tarde de fiesta en el río este próximo viernes 16 de diciembre de 4 a 6 de la tarde. Y les invitamos a conocer a las personas que ponen de su amor, de su corazón y de su tiempo para organizar el día, Día de los Niños y de los Libros, y comprarse una bebida, dado que todas las ganancias entre las 4 y 6 de la tarde, el 16 de diciembre, apoyarán al Día de los Niños y Día de los Niños. De los libros. Maravilloso. No, esto es importantísimo porque el evento de Día de los Niños, Día de los Libros es hermosísimo, es en un parque en la Misión en San Francisco. Oh, wow. Y aparte de todo lo de alfabetización y cultura y hermoso, este año van a hacer también servicios comunitarios para que nuestra gente se sienta segura de muchas maneras. A lo mejor lo invitan Custodio, que pueda dar su parte también. Y este evento de recaudar fondos, que es el jueves que viene 16, el río es una cantina en la Misión. Así que estamos hablando en la vida, en la hora alegre, como le dicen, van a dedicar todos los fondos que recauden a este evento. Así que aproveche. Si se premia por la semana yendo a disfrutar un ratito en la Misión, siempre todo con moderación y precaución, todos los fondos está ayudando a esta causa maravillosa que por nuestros niños. ¿Qué le parece, oficial Custodio? No sé, allí, así como ya había repetido mi número de teléfono, así para que me puedan mandar la información y ojalá también les pueda repetir al último también mi email address para que me manden así, entonces, diferentes informaciones o eventos o cosas así en el cual nosotros tratamos de agarrar, si no soy yo personalmente, otros oficiales, porque no soy el único que hago esto a través de así, para que también puedan pero usted ir. Le pueden alcanzar al 707-553-3892. Sí, y para favor. Más información sobre el Día de los Niños, Día de los Libros, que es el 30 de abril, no se lo pierda, el año que viene, pero la recaudación de fondos es el jueves que viene 16 en la cantina en la calle La Misión en San Francisco. Más información, Aurora. Pues básicamente solamente eso, que pueden llegar a acompañarnos y pues muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer este evento y el apoyo que puedan ofrecer. Gracias a ustedes por hacer algo así por nuestros niños, familias, la cultura, nuestros futuros. Sabemos que si estamos todos bien informados y educados, vamos a estar no solamente sanos y salvos, sino sonrientes y progresando en este país, que para eso estamos. Familia, adelante. El día de hoy estamos hablando sobre seguridad de las carreteras. El oficial Custodio López está aquí tomando sus preguntas. Y antes de la siguiente llamadita, ¿qué tal si ponemos este anuncio de servicio público que nos trae un buen recordatorio relacionado a lo que acabamos de hablar? Aquí va. ¿Estás lista? Sí, mami. Baja ya, que vamos a llegar tarde a la cita médica. Mami, ¿vamos a ir este fin de semana al zoológico? Tú nos prometiste. No sé. Esta noche le preguntamos a tu papá. ¡Ay! Allá viene el bus. Crucemos la calle rápido antes de que lo perdamos. Pero, mami, la luz todavía está en rojo. ¡Apúrate, corre! ¡Lucía! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, Dios, la niña! ¡Lucía, háblame! ¿Estás bien? ¿Señora Pérez? Doctor, ¿cómo está mi hija? Pues aún no despierta y está en estado crítico. Cada año, miles de peatones mueren o son heridos en los Estados Unidos. Demasiados latinos se cuentan entre ellos. Recuerde cruzar en los cruces peatonales o intersecciones, respetar las señales de tráfico y estar atento al tráfico mirando a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda antes de cruzar y mientras esté cruzando la calle. No ponga su vida ni la de su familia en riesgo. Sea un peatón precavido. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Y otro recordatorio de la importancia de nuestro ejemplo. A veces nos preocupamos de cómo están los niños o los muchachos en las carreteras, pero nos ven según nosotros nos conducimos o conducimos. Sí. Así que cuidado cruzar la luz roja, igual como manejar irresponsablemente. ¿Algo que quería añadir sobre eso, oficial Custodio? Todo eso fue perfectamente y es en el cual así tenemos que nosotros tomar esa decisión o saber que nosotros mismos como padres de familia estamos en cuál situación vamos a poner a nuestros hijos. Eso es lo número uno. Siempre tenemos que pensar en los otros y comenzando con los más cercanos a nosotros. Y cuando tomamos riesgos así, también se consideraría abuso de menores porque estamos poniendo en peligro la vida de ellos. Por cierto, si usted permite que sus hijos estén en un carro cuando hay un conductor ebrio, ¿acaso no se le acusa a los padres de maltrato de menores? Sí. Así que familias, esto hay que tomarlo muy, muy en serio. Hablando sobre la precaución en las carreteras, tomamos la llamadita de María. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Nomás quería hacer algo notorio, pero esto es tanto en freeways o carreteras como en cualquier otro lado donde uno va manejando. Es que uno debe de tener paciencia para llegar a donde tenemos que llegar. Si llevas prisa, tienes que pararte más temprano, abordar tu carro más temprano, pero no ocasionar accidentes ni ir a prisa, porque más vale unos 5 minutos tarde que uno de silencio. Ay, mejor no lo pudimos decir. ¿Sí? Qué excelente punto para recordar. Sí, a mí me enseñaron, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Sí? Oficial Custodio. No, todo eso es perfectamente, ese es el punto clave. Pienso que esa es la mejor cosa que podemos hacer, comenzando conmigo mismo, porque yo soy el único que puedo controlarme, es a mí y usted, a ustedes. Yes. En ese aspecto es despertarnos más temprano. Si sé que tengo que llegar a cierto horario a mi trabajo, y especialmente si tengo a niños a cuales tengo que llevar a su daycare o a la escuela, tenemos que tomar todo, si no andamos todos carrereados. Y se nos olvida. Sí, y se nos olvida que todos los demás andan igualmente en el cual quieren llevar a sus niños o quieren llegar al trabajo. Y es donde ya podemos ocasionar, siendo nosotros, o otra persona puede ocasionar un choque. Qué buen punto. Ciertamente, el estar apresurados, sí, presionados y estresados nos pone a mayor riesgo, no solamente de, sí, enfermedades mentales y físicas, sino también a accidentes, sí, laborales y en el tráfico. Así que paciencia es parte de la prudencia. Muchísimas gracias, señora María, por traernos ese, sí, mensaje, perfecto, con tanta inteligencia. Uh-huh. Y hablando de inteligencia, ¿qué tal estos consejos inteligentes sobre el tema de hoy? Y recibimos su llamada de vueltas 415-455-0102. Dedicados a María, aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas guías para la prevención de accidentes en la carretera. Al andar a pie, prestar atención, caminar en contra del tráfico en las carreteras, obedecer los semáforos y los pasos de peatones para cruzar las calles y vestir ropa brillante o reflectores si camina en la oscuridad. Al montar bicicleta, usar casco, ir en la dirección del tráfico, usar el carril de bicicletas, obedecer las leyes de tránsito y usar luces o reflectores en la oscuridad. Al conducir, obedecer las leyes de tránsito y prestar atención constante. Evitar manejar si tienes sueño, ha ingerido alcohol, drogas o medicinas que afecten su atención o sus reflejos. Evitar comer, maquillarse, hablar por teléfono y enviar mensajes de texto. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y en el coche, en la carretera también. Y estamos hablando de eso hoy, cómo mantenernos, sí, a salvo en las carreteras. Esos recordatorios, algo que corregir o eso añadiría. Eso es perfecto, le puso todo. habló, okay. Ya sé que es mucho en ese aspecto, pero es solamente en el cual podemos leer, podemos escuchar, pero solamente hacer lo correcto. Eso es hacer lo correcto, y no solamente para nosotros, sino para los demás también en ese aspecto. Con toda esta información, hablando de los peatonales, ciclistas, andando en el carril, los conductores, sé que es mucha información, pero son recordatorios que, comenzando conmigo, que necesitamos cada día, en el cual tenemos que ser recordados. Exacto. Para asegurarnos. Y del dicho al hecho hay un gran trecho. El hecho que no lo sepamos no es suficiente, es, sí, ponerlo en práctico. Así cada es. Vez que pasamos por un accidente, bueno, por un choque, que valga la aclaración, sí, y vemos personas que, digamos, fallecieron o están discapacitadas, ninguna de esas personas pensó que les iba a pasar eso ese día. No, es como les así digo. Iban como, sí, nosotros, y, sí, ellos nos regresaron a casa. Así que nos puede pasar a todos, estamos a riesgo, así que más precaución e inteligencia. Y hablando de eso, vamos a preparar a nuestros jóvenes cuando practican, cómo conocer las reglas, cuándo van a estar listos para conducir el mundo de la carretera. Vamos a tomar ese comentario después de esta llamadita, sí, que me dicen que Adriana está esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Adriana. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha, Adriana? ¿Aló? Sí, está al aire. ¿Comentario, consejo, consulta? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Nada más quería hablar, si me pueden un poco de guiar, sobre seguridad en seguridad entre la noche en una comunidad que no es muy salva para caminar en la noche, pero no tengo de otra sino caminar hacia mi casa, de un punto a otro punto. entiendes? Sí, buen punto. Pero algo para aclarar, cuando dice que el área no se siente muy a salvo, no es muy segura, ¿se refiere a cómo están conduciéndose las personas o porque tiende a haber más crimen o delincuencia en el área? Yo pienso que es por, como no conozco muy bien a las personas y su manera de que se cargan durante esa noche, yo me siento muy insegura. Yo sé que están ahí todas las noches tomando por sus carros, lo que sea, aunque no los conozca, me da un montón de miedo, pero se me hace un poco falta de respeto no decir buenas noches, pero me da miedo decirles buenas noches porque yo sé que no están portándose como se deben de portar. Oh, excelente punto. Vamos a ver qué reflexiona sobre al respecto. Como oficial, sabemos que usted no tiene todas las respuestas, pero esto es un consejo de usando su experiencia y el sentido común. Sí, mientras las personas no les falten el respeto en el cual no le traten de hacer nada físicamente, entonces puede decir, entonces está bien, pero ya hasta si hay comentarios se puede decir en el lado, así es como siempre dejamos dejar que entren por un oído y eso es lo que dejamos que salgan por el otro. ¿A palabras necias oídos sordos? En ese aspecto, pero si usted siente que un día tal vez pueda ser atacada físicamente, venden diferentes cosas que usted puede comprar en las tiendas en el cual para poder protegerse a sí mismo, porque usted tiene su derecho de entonces protegerse. ¿Se refiere a esos sprays como sprays, de mace? Hay diferentes cositas que pueda traer usted. ¿Silbatos? También, o si no es como le digo a los niños, es como les hablamos cuando les hablamos que si alguien se los trata de llevar, cuando están chiquitos y no los conocen, les digo, así como les gusta gritar tanto, ese es el momento entonces de que suelten fuego, todo. Fuego. Sí, que griten fuerte, fuerte, igualmente así también, igualmente usted, ya si sabe que es una área, entonces llevar su precaución y es como el conductor, estar atento de todo su alrededor, quién está a su izquierda, quién está a su derecha, quién está enfrente, quién está atrás. Si usted mira a una persona que la está mirando de una manera que no debería, o sea, le está acercando, usted puede notar algo preferible, acercarse a un grupo de personas, aunque no las conozca, pero preferible, si sabe que tiene que caminar por tal parte y está oscuro y nomás solamente usted está sola y no se siente segura, preferible tomar el otro caminito que está tal vez más, que le va a tomar poquito más tiempo para llegar, pero hay más personas que están allá afuera. Así que siempre estamos vulnerables si estamos más solos. Sí. ¿Qué tal si estuvimos al teléfono? ¿Eso puede ayudar que la persona sepa que estamos hablando con alguien o hasta simular que estamos hablando con alguien de autoridad? Sí, puede hacer eso o puede estar listo para hacer esa llamada que la tenga, pero también que tengan la precaución en el cual vas llamando, porque así como cuando vas llamando te quita la atención, porque ahora solamente estás mirando hacia adelante y estás enfocado en la llamada. So, por eso preferible, esto nomás solamente de mí, para usted dejarles saber mi opinión en ese aspecto, es preferible tener el teléfono claramente listo para marcarse en caso de algo, si no se siente segura, pero en ese aspecto no estar en el teléfono, porque si le quita su vista ahora de enfrente al teléfono, o en ese aspecto, como lo estoy diciendo, si está hablando con la persona, ahora requiere de su atención, ahora nomás solamente está mirando hacia adelante y no puede mirar a su alrededor. Y como está diciendo, usar cosas translucentes y todo eso toma en perspectiva. Reflectores como para llamar la atención. Yo tengo entendido, por lo menos tengo práctica, que en términos generales ayuda el hacer contacto con los ojos y con una cara seria decir buenas noches o buenos días. Sí. De ese momento la persona sabe que se les reconocería y está menos dispuesto a hacer algo ilegal o peligroso. Así que como lo haremos en otro lugar, bajo la luz del sol, es mirar a los ojos, buenos días, buenas tardes, con cordialidad. Estamos hablando de manejar y conducirnos, aunque sea caminando o en la bici, con cordialidad y prudencia. Sí. Esperemos que eso le haya servido, señorita Adriana, porque nos dicen que es hora de hablar un poquito sobre el montar bicicleta. Escuchemos este anuncio de servicio público que nos da algunos consejos. Aquí va. ¿Listo para el partido? Sí, vamos. ¿Y ese casco? Está súper, ¿no? ¿Qué? Te ves como una niña. No, Joaquín, quítate eso. Me estás poniendo en ridículo. Los cascos de bicicleta solo son para los niños. Nosotros somos expertos montando en bicicleta y no necesitamos un casco. Además, te calientan la cabeza. Pues este es bien liviano y tiene entradas de aire. ¿Sabes qué? Yo prefiero no arriesgarme. Quería a mi familia si algo me pasara. Sí, lo que digas. Más bien, vámonos ya. ¡Joaquín! ¿Estás bien? Te golpeaste duro la cabeza contra el piso. Uy, por tratar de esquivar ese hueco en la calle, perdí el control. Pero menos mal no fuiste tú, Pedro, porque tú sin casco sí te hubieras roto la cabeza. Tienes razón, amigo. Necesito comprar un casco. Siempre que usted monte en bicicleta, asegúrese de utilizar un casco de bicicleta y ajustarlo adecuadamente. Mantenerse visible usando luces y materiales reflectivos y cumplir con las normas viales. No ponga su vida ni la de su familia en riesgo. Pedalee seguro. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Y yo añadiría algo que aprendí de una invitada anterior sobre este tema de la Liga de Ciclistas Americanos, y dice así: respetar la ley, ser predecible, ser visible, pensar antes de actuar, estar listo, ser cortés y montar bicicleta de maneras seguras cuando estemos disfrutando o utilizando, a veces no es nada más por disfrute o ejercicio, sino por necesidad que usamos para llegar a otro. Así que cuidado con los ciclistas. Una vez confieso, oficial custodio, de que me tuvieron porque no hice un pare total. Reduje la velocidad, vi que no venían vehículos, carros, y por ahí seguí. Y cuando me detuvo, el oficial me dijo, sí, no venían carros, pero se fijó si habían ciclistas o peatones. Y ahí me quedé callada porque es cierto, a veces no nos paramos lo suficiente. Sí. Y un ciclista o un peatón no se ve tan grande como un carro. Especialmente si es un niño. Oh, especialmente sí, si es un niño. Es por esa razón en la cual, por eso cuando dice alto, es alto. Siempre estamos el famoso rolling, como dice... Rolling stop. Rolling California, porque dicen California siempre en ese aspecto. Pero es como les digo, es... porque yo siempre lo pongo para atrás en la perspectiva en el cual les digo, ¿tienen ustedes niños? Y muchos dicen sí. Les digo, si su niño entonces cruzara la carretera en ese instante, usted piensa, especialmente si es una troca grande, se les va la pelota, algo así, y cruzan en ese aspecto. ¿Usted piensa que los van a mirar? No, por eso es preferible detener en donde estamos cuidando, en donde tenemos que parar por esos 2-3 segundos, o lo que usted piensa que sea seguro, asegurarse de mirar, como dijimos, ¿acuerdan? A su izquierda, derecha, izquierda, pero cuando están mirando izquierda, derecha, izquierda, no solamente por conductores, pero sino, como dijo claramente, estar mirando por ciclistas y peatones, porque todos nosotros allí estamos, como dice, sharing the road. Compartiendo la vía. Estamos compartiendo y por eso se requiere de todos mantenerlas seguras para que todos podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares. Pues fíjese, esto me está recordando una situación muy triste. Le llamábamos accidente, aunque no sabemos si hubo negligencia y demás, pero una de nuestras queridas promotoras, Trini, ella ha participado en el programa antes, la atropelló un camión el año pasado. Y este fue su testimonio que nos lo dedica al respecto. Aquí va. Yo soy Trini y soy una sobreviviente de un accidente muy fuerte con un pick-up. Y es en una calle que usted piensa que no, muy tranquila, como que no va a pasar nada, pero aún sin embargo yo viví por años en esa calle, pasé por años por esa, atravesé esa calle por años y me fijaba, no viene nada, me atravesé, pues me salió una pick-up, me aventó y estuve 2 meses en el hospital, muy grave. Y afortunadamente sobrevivió y se ha ido rehabilitando, pero pudo haber sido aún la tragedia mayor. Sí. Familias, precaución en las carreteras. Ese es el tema de hoy. El oficial Custodio López nos ha regalado sus conocimientos, su tiempo y su talento. Antes de ir cerrando, apuntemos otros eventos que podemos aprovechar en estos días para nuestra salud y bienestar con el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Paseos familiares para contar los pájaros invierno este sábado. Salida desde el Parque Comunitario Pico Wet en San Rafael a las 8:30 de la mañana. Llame a Marcos al 415-453-1000. Acompaña a la doctora Marisol a celebrar para recaudar fondos en beneficio del Día de los Niños, Día de los Libros. El viernes 16 de 5 a 7 de la tarde en el río 3158 Calle Misión en San Francisco. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael? De lunes a viernes de las 10:30 de la mañana a las 11:30. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455. Ya no tenemos más tiempo para llamada, pues estamos apenas cerrando, pero sí queremos acomodar un par de puntos que no hemos mencionado. Click it, or oficial custodio. ¿Qué quiere decir click it or ticket? Es el aseguramiento en el cual se pongan ese cinturón, y esta es la clave, de seguridad. Es su seguridad. Como les digo, les toma 2 segundos del tiempo que se sube a su vehículo, así como le tiene que poner la llave para poder prender el vehículo, o si no, uno presionar al botoncito, ponerse ese cinturón de seguridad. Es su seguridad. Un instante. En sí, mi caso, eso, yo dice, es este carro tiene. No se mueve hasta que no oiga sí. Todo clic, clic, clic, clic, clic. Y lo otro sobre los jóvenes. ¿En verdad esperar a que vayan a tomar la licencia antes de practicar al volante o...? Primeramente, ir con su ir con uno de los padres de familia o con alguien que tiene más de 25 años de edad, que practiquen primeramente, los lleven a un lugar sano, un lugar donde no haya otros vehículos, en el cual usted ya le está enseñando en cómo manejar correctamente para cuando vayan ahora a tomar esa prueba o estén haciendo sus clases. Porque toma bastante tiempo. Son unas sí. Destrezas complicadas que es con la experiencia que desarrollamos la facilidad. Sí. Así que sí. Empezar temprano, pero con mucha responsabilidad. Y la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy se nos une el casi doctor Josué Guadarrama. Sí, así es. Nomás una vez más, siempre gracias a la comunidad que hace estas llamadas, que realmente alimentan el show para que sea más interesante y que realmente podamos respaldar sus preguntas, ¿no? Yo nomás tengo un comentario final y este es un, y creo que se apropia bien para este dicho que tenemos en español, que dice es mejor tarde que nunca, ¿no? Y en el sentido de que si va a llegar tarde a un lugar, mejor hacer esa llamada al trabajo, a los familiares, voy a llegar tarde en vez de apresurarse, porque entonces podemos cometer un gran error y tal vez no lleguemos. Y nos pesaría a todo. Es lo que queremos prevenir. A ir cerrando el programa de hoy, recurrimos a la sabiduría de los refranes de nuestros abuelitos. El precavido vale por 2. Y es mejor prevenir que tener que lamentar o remediar. Sí. Familia, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a subirnos a nuestros podcasts en iTunes, en Despierta Área de la Bahía por Univisión 14 los lunes a las 6 de la mañana y en nuestras columnas de La Voz y en Impulso. Muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra mascotita Chloe, a José Guadarrama por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin por los fondos como padrinos y a la buena gente de nuestros socios, colegas de la KBBF y KWMR. Gratitud sincera a nuestro invitado, el oficial Custodio López, de la Patrulla de Caminos, por compartir su tiempo, conocimiento y ejemplo con nosotros. Y a ustedes, familias, un saludo sano, sonriente, quienes hacen su parte caminando y conduciendo con atención y precaución y sin distracción. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando hablaremos sobre la fe, la espiritualidad y la salud mental. Adelante, familias, que sabiendo sanamos. Y si se puede, si se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.